te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Cantando así, canta para mí. Hola Marina. Hola. ¿Estamos bien? A ver, levanta un poquito el volumen. ¿Me hablas? Ahí estamos bien, sí. Estoy comprobando volumen. Bueno, silencia nomás. Sí, sí, te escucho bien. Silencia el micrófono que ya estamos cerquita de arrancar. Estamos escuchando música. Bueno, silencio y vos avísame cuando ponga ruidito. Ok. Chao. Lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la espere más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas exactamente, hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida, junto con Marina Salvático. Este es un programa que desarrollamos donde queremos que los tres conceptos, la música, la literatura y la vida, se acerquen a ustedes a través de nosotros. Hemos optado últimamente por elegir un autor o intérprete exclusivo para cada programa. Es una forma de simplificar el drama de elegir la música antes de cada programa. Hoy hemos elegido como intérprete a don Alfredo Zitarrosa para que nos acompañe con alguna de sus interpretaciones durante nuestro programa. Vamos a proceder a darle la bienvenida al programa a la compañera de equipo, Marina Salvático. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Chachi, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. A ver, habla, que siento medio rara tu voz. Ay, ay, ay, acá estoy, muy bien. No, está bien, hay un poquitito de eco apenas, pero no importa. Quizás bajás, si bajás un poquito el volumen, puede que mejore, a ver. Bueno, como decía el lobo feroz, era para escucharte mejor. Lo voy a bajar, a ver. Ahí está un poco mejor, creo, a ver. A bueno, ¿está mejor? Está mejor, sí. Tienes cara de alegre. ¿Has tomado algo? No, la mía es una alegría auténtica, no es química. Bueno, le vamos a decir a nuestros oyentes que hoy tenemos un programa bastante improvisado, pero también un poquito de retorno, nos ha agarrado un poco de nostalgia, posiblemente el comienzo del otoño, esta noche gris. Te diría decir que hace 2 horas que estoy haciendo oraciones para que no se venga la tormenta que está anunciado por el alerta meteorológico, pero creo que esta noche le ganamos la carrera. Yo le dije que hasta las 10 de la noche no se le ocurra venir a la tormenta. Pero hablando de tormentas y del programa anterior de la semana pasada, que hablamos del drama en Comodoro Rivadavia, acabo de ver en las noticias ahora, hace unos instantes, de que nuevamente cae, está por caer una lluvia superior a los 100 milímetros en Comodoro Rivadavia. Reina el pánico y la desesperación. Es realmente desolador el espectáculo que se ve allá en plena Patagonia, ¿no? No sé si viste las noticias de última hora. No las vi y prefiero no haberlas visto porque la angustia solo saberlo. Sí, es una alerta de nuevo muy grande que hay de lluvias muy intensas para el sur de Chubut y norte de Santa Cruz, o sea, exactamente ahí en el ángulo que donde está ubicado Comodoro Rivadavia. Ojalá que tengan suerte y que, bueno, que la saquen lo mejor posible, ¿no? Hay fotos desgarradoras, ahí el rescate de un anciano en medio de un lago de barro es algo realmente desgarrador. Bueno, decíamos que... Fotos del otro día, perdón. No, es fotos una... del otro día o de ahora. No sé de cuándo es, pero la acabo de ver ahora yo en una página web de Cadena 3, creo. Estuve revisando rápidamente las noticias y ahí me encontré con esto de Comodoro Rivadavia. Bueno, no sé cómo te sientes para el programa de hoy. ¿Estás bien de ánimo, con ganas de improvisar? Bien de ánimos, con ganas de improvisar, con ganas de escucharte, porque a mí me anunciaste algo de lo que ibas a hablar. Sí, yo la verdad que tengo 2 o 3 historias. Si vos querés, empiezo yo, no sé, ¿preferís que empiece yo con el programa? Empezá. Bueno, tengo algunas historias, nuevamente es como un pequeño retorno, dije en la presentación, el día otoñal, la nostalgia, el clima, qué sé yo, que se me vinieron las imágenes de Capilla del Monte nuevamente, así que hoy, tal como lo dijimos la semana pasada, de vez en cuando vamos a volver a Capilla, ¿no? Y hoy he vuelto con un recuerdo que está relacionado con las comidas, ¿no? Es decir, de golpe se me vinieron al recuerdo las comidas en Capilla del Monte, comidas de muy distinta naturaleza, ¿no? Me acordé, por ejemplo, de Don Leandro, Don Leandro es el padre de Teresita Castellá, una de nuestras seguidoras en los programas y en Facebook, ¿no? Y era el dueño del restaurante El Viejo Palermo en Capilla del Monte. Digamos, eso comenzó siendo un bodegón cuando yo era chico, cuando era niño, un bodegón con una cancha de bochas en el fondo, en el patio trasero, donde se reunía la gente a jugar a las bochas, a tomar vino, cerveza, y adelante había un pequeño local comercial de comidas, pero después evolucionó, le vino la innovación tecnológica, y de ese viejo bodegón que era el Viejo Palermo, se transformó en uno de los restaurantes más importantes de Capilla del Monte, una parrilla espectacular donde se comía excelentemente bien, el Viejo Palermo. Así que aprovechamos para mandarle un saludo a Teresita, que era hija de don Leandro Castellá. Teresita es médico, trabajó muchos años en el Hospital Regional de Capilla del Monte, amiga nuestra, muy querida, nos acompaña mucho en nuestras publicaciones en Facebook. Así que si está escuchando el programa, va a sentir una gotita de emoción porque le estamos mandando un abrazo y un beso. Pero volviendo al Viejo Palermo, un lugar excepcional. Es más, con el tiempo se fue convirtiendo en cada vez mejor y era afamado por los turistas ir a comer el cabrito, el famoso chivito serrano en el Viejo Palermo, era una exquisitez. La parrilla que servían era realmente excelente. Muchos años después que yo me fui de Capilla del Monte, pasaron los años y alguna vez volví y fui a comer nuevamente al Viejo Palermo. La verdad que sentí una gran emoción porque mi padre lo adoraba al Viejo Palermo. Él nunca decía el Viejo Palermo, él decía vamos a lo de Don Leandro. Eran amigos don Leandro con mi papá, entonces siempre mi papá decía vamos a tomar unas cervezas con Leandro, Y claro, en verano ponían las mesas afuera, ahí en el viejo Palermo, que eso estaba en la fuera del área techada, pero en la misma calle principal, una cuadra antes, entre la plaza y el comienzo del techo, digamos, justo frente a la famosa tienda El Pibe, ahí estaba el viejo Palermo. Bueno, ese es un recuerdo de comida, pero lo que te voy a comentar ahora, de otras comidas, te va a traer algunos recuerdos. Una vieja costumbre que yo viví en Capilla del Monte era de que había señoras que cocinaban muy bien, que ofrecían hacerte la comida y te la entregaban en viandas. Las viandas eran un artefacto enlosado de tres recipientes que se ponían uno arriba de otro y la manija los sostenía a los tres. En el de abajo ponían agua hirviendo, lo cual hacía que mantuviera caliente a los dos de arriba. En los dos de arriba venían dos platos, que podía ser una sopa y una milanesas con puré o carne al horno, pollo, el segundo plato. Durante mucho tiempo, yo no recuerdo bien el nombre, pero creo que era de apellido Nagle, la señora que era la abuelita de los chicos Nagle que tenían la zapatería en Capilla del Monte, yo creo que era ella la que hacía unas comidas exquisitas. Y durante mucho tiempo en mi casa comíamos con estas viandas que doña Nagle, si no le estoy errando en la memoria el apellido, nos mandaba al mediodía. Y bueno, y uno tenía en su casa preparados los platos, qué sé yo. Era un delivery, pero un delivery muy singular, con ese artefacto de cacerolitas enlosadas, que uno las tenía que devolver totalmente limpias, lavadas, y bueno, se las llevaba al día siguiente. Y lo grande de esa comida era la sorpresa, porque nosotros no sabíamos que venía hoy en las viandas. Entonces uno iba a buscar la vianda y tampoco podía verla durante el viaje porque la manija las trababa, las cacerolitas, ¿no? Y como venía el agua hirviendo abajo, así que había que ir rápido a la casa y la gran cosa era abrir la vianda para ver qué plato nos tocaba ese día. Espectacular. Ese fue el origen del delivery. Yo no sé si todavía en los pueblos hay esa costumbre, pero era excelente porque esa señora cocinaba muy bien, las comidas eran de primerísima calidad. En fin, un verdadero servicio culinario. ¿Vos conociste el sistema también de las viandas? Sí, lo conocí, pero no lo usamos. Bueno, mi situación era distinta. Nosotros teníamos un restaurante en casa, digamos. Y nosotros también, pero a mi mamá no le gustaba cocinar en invierno. Entonces, en épocas de turismo el ritmo era otro, pero en épocas de fuera de temporada, en otoño, en primavera, cuando no había gente, no había turismo, nosotros comíamos con esas famosas viandas. En casa la situación era distinta porque papá era el cocinero de la hostería. Era muy buen cocinero de comida tradicional, simple, pero siempre muy bien hecha. Y tenía toda esa fama y todo ese rumoreo alrededor de él. Y él era muy orgulloso de eso. Fuera de temporada, cuando no había turistas o cuando solo había dos, ponele, alguna pareja de recién casados o eso, papá se abría de la cocina y le tocaba a mamá, y a mamá no le gustaba cocinar, y menos le gustaba, lo cocinaba discretamente bien, ¿no? Pero menos le gustaba la crítica permanente, la observación permanente de todos los demás, porque después, al sentarnos a la mesa, venía la comparación. Entonces, yo sí me acuerdo de mi mamá enfurruñada desde abril hasta noviembre, deseosa de que empezara a llegar mucha gente, con un pequeño recreo en las vacaciones de julio, que sí cocinaba papá, para sacarse de encima ese fardo, digamos. Eso sí lo... Sí, es un fenómeno... Claro. Un fenómeno, las viandas, no. Es un fenómeno raro de reparto de funciones, porque en general a las mujeres no les gusta cocinar, y en general a los hombres sí. Es más, los hombres son mejores cocineros que las mujeres. Los buenos cocineros son varones. No, yo creo que eso es generalizar demasiado, Chachi. No es que, creo yo, que a la mujer no le guste cocinar. A las mujeres lo que no nos gusta es la rutina de la cocina, la obligación permanente de estar preparando y trajinando alrededor de todo lo que implica la cocina. pero y esto lo aplico a mí misma. Es decir, a mí no me gusta la rutina, pero me encanta cocinar. Me encanta el momento en que puedo elegir lo que quiero hacer, hacerlo con todo gusto. No, a ver, es la diferencia entre el tengo que hacer y el quiero hacer. Yo no generalizaría demasiado, ni en cuanto a hombres ni en cuanto a mujeres, ¿no? Si los cocineros varones se destacan más, yo no sé si nos discutiría un rato y entraríamos a problemas de género, así de... No, yo yo me animo a esa compulsa, porque puedo sacar algunos argumentos. En los programas de televisión que hay de los cocineros, esos programas de mediodía, generalmente son hombres los que están cocinando en todos esos programas. Y los grandes chefs reconocidos en los grandes hoteles, en los grandes restaurantes de Europa y del mundo, son hombres. Y actualmente las carreras de arte culinario que hay, de gastronomía que hay, incluso en las universidades, son mucho más los inscriptos masculinos que femeninos. O sea, me parece que se viene una especie de cambio de roles en el asunto de la comida, ¿no? Yo entiendo que la mujer no le gusta la rutina y deja la cocina por la rutina, pero yo sigo creyendo, aquí me animo a hacer el enfrentamiento de género, que somos mejores cocineros los hombres que las mujeres. Bueno, con mucho disgusto voy a dejar en suspenso la discusión, pero hago reserva, porque voy a averiguar un poco cómo es esa cuestión de predominios y a qué se debe. Habría que ver un poco de estadísticas actuales, porque creo que las estadísticas favorecen mucho mis argumentos. Pero bueno, dejémoslo para otro programa, quedó abierta la compulsa gastronómica, ¿no? Sí, pues, o para una pelea privada también. Ahora voy a contar otra cosa muy breve relacionada con las comidas. Resulta que en la hostería de mi papá había un patio central, donde había un rincón en ese patio que tenía un nombre que era debajo de la escalera. Lo que pasa que era el rincón estaba generado por la escalera que desde el living de adelante subía a la planta alta, ¿no? Entonces, esa escalera generaba en el patio un debajo de la escalera, a la cual mi papá le había puesto una puerta hermética, qué sé yo, y ese lugar, ese espacio que iba en decreciendo, desde el techo iba decreciendo, no era chiquito, era un espacio más o menos de 1,20 m de ancho por unos 3 m de fondo, aunque el techo se fuera bajando y achicando la altura, ¿no? Bueno, eso mi papá lo usaba de alacena, de, ¿cómo se llama?, de almacén, digamos, para productos de alimenticios, ¿no? Te darás cuenta que yo era un niño de 7-8 años en esa época, medio abandonado, porque cuando llegaba el verano yo era el mocoso que sobraba. Mi hermana, que era mayor que yo, tenía tareas en la hostería, tendía las mesas, qué sé yo, y a mí me tenían para las cosas menores, para juntar los envases, juntar las botellas vacías, hacer las compras de último momento, esos mandados molestos que tu papá te llamaba y te decía, andate rápido a lo de don tal y trae. Bueno, a mí me ponía súper molesto. Yo estaba totalmente incómodo con la función que me tocaba desarrollar en esa hostería, porque era muy chico. Y me sentía medio abandonado, ¿no? Incluso con las urgencias del mediodía uno se las tenía que arreglar, ¿no? Y bueno, yo me las arreglaba abajo de la escalera, que era un reservorio de exquisiteces. Había queso fresco, dulce de batata, dulce de membrillo, salamines de la Suiza. Todo lo que se... aceitunas, grandes frascos con aceitunas verdes, aceitunas negras. Entonces yo me encerraba en el rincón debajo de la escalera y me nutría de todas esas comidas que no eran un alimento adecuado para un niño, pero bueno, yo disfrutaba un montón. Me quedó grabado para siempre en la memoria ese rincón de la hostería de mi papá de debajo de la escalera. Bueno, se me están acabando las historias de comida ya. Yo no tengo tanto historias de comida en sí, pero mucho y muy muy interiorizado de lo que era servir la comida. En casa también era una hostería atendida por sus propios dueños. Papá el cocinero, mi hermano y yo éramos mozos, y cuando había muchísima gente, por ahí había 70 personas para comer, también atendía a mi mamá, que tenía otras tareas, el lavadero, por ejemplo, que le llenaban su día, lavado y planchado, ¿no? Y sí te cuento que desde que la cabeza me asomó por el borde de la mesa, ya que crecí lo suficiente para ver el tablero de la mesa, fui mozo. Y fui mozo desde esa edad de niña hasta después de haberme recibido en la universidad, cosa que también ocurrió con mi hermano. Y era a veces difícil, ¿no? Porque había menos educación en la gente, no sé, menos control de los niños. Yo lo que tengo muy claro es que había que ir con una sopera llena de sopa hirviendo, sirviendo plato por plato con niñitos correteando por el comedor. Y no los podíamos controlar. Y en una oportunidad había un nenito que estaba en su silla alta, sentado de espaldas al salón, y yo venía llevando en la mano 3 cafés, en las manos. El pequeñito, que había comido uva al postre, se había dedicado a tirar uvas para atrás. Entonces yo venía con 1000 cafés, patiné en una uva, seguí para adelante, paré con la panza contra la silla del niño, y ahí se volcaron los cafés sobre el niñito. Eso quedó para la historia, porque después del pequeño escandalete que hubo y las disculpas sonrojadas mías, con toda tranquilidad le pude decir al papá, porque cara dura siempre fui, me parece, yo era una jovencita, le pude decir al papá: señor, sería mejor que el nene no tire las uvas. Y ahí quedó. Pasaron muchos años, y cuando mi hermano y yo ya nos habíamos venido a vivir a Córdoba, volvíamos los fines de semana, casi todos, y estábamos ya recibidos después. En el verano volvíamos a casa, cuando no teníamos obligaciones. Yo era docente, él era médico, él tomaba sus vacaciones, yo las tenía, al comedor. Y no importaba que fueras médico o que fueras la señorita profesora de tal o cual cosa. Y entonces era muy divertido, porque en aquella época al médico se le decía invariablemente doctor. Nadie podía, aunque lo encontrara el médico haciendo pie en un baño, hablarle de otra manera distinta que no fuera doctor, permiso, y tratarlo de usted. Entonces todo eso confundía mucho a la clientela de la hostería, porque les parecía difícil decir: doctor, ¿me trae el queso, por favor? ¿No? Y él, que nunca le gustó que le dijeran doctor, por otro lado, se divertía mucho sacando corchos y sirviendo comida entre los doctorandos. Y yo era la asesora literaria. Entonces yo iba sirviendo y le iba recomendando a uno que lea tal libro, al otro que no tenía nada para leer le prestaba, y hacíamos grandes tertulias en medio del ir y venir de la comida. Eso era muy familiar, la hostería, pero muy en el más lindo de los sentidos, ¿no? La gente se repetía de un año tras otro. Y bueno, el tema de la hora de la comida era una fiesta para los turistas, y era un sacrificio muy grande para nosotros, pero después lo pasábamos bien. Y después se hacían amigos, ¿no? Se hacían amigos entre los turistas y se armaba un lío muy grande, porque por ahí un grupo, yo recuerdo una vez que yo era niña todavía, que un grupo decidió amasar fusilli. Para bronca de mi papá, no hay nada más molesto que la gente cuando se te mete en la cocina en un lugar así, ¿no? Lógico. Pero decidieron que a la tarde iban a amasar fusilli. Y fusilli son, o eran, era un italiano el que dirigía este grupo, eran como si fueran los... Sí, los fusiles son... sí, los tallarines, bueno, pero son enrolladitos. Con el agujerito, adentro. Ajá, sí. Así que se pasaron la tarde amasando fusiles, cada uno, eran como 20, con un alambre, para darle la forma con el alambre adentro, después sacarlo muy despacito, un fusil y listo, y seguían. ¿Te imaginas lo que fue los cientos de fusiles que andaban dando vuelta por todo el comedor y los kilos de harina desparramados por todo el comedor? Pero ellos eran muy felices y, bueno, se hacía y se divertían. Yo no sé si te conté. Alrededor del comedor, ¿sí? No, di, termina. Sí, perdón. No, Habla vos. No, que te iba a contar una anécdota que me vino a la memoria de tu hermano, ¿no? Que no sé si ya la conté, ¿no? Cuando él estaba... Tu hermano en un tiempo estuvo de novio con la hija del gerente del Banco Nación, de Capilla del Monte. Sí. Y el tipo, el gerente este de Banco Nación, era frondicista, o sea, era un cuadro del partido de Frondizi. Y tu hermano también en esa época, digamos, el frondicismo logró captar en ese momento a muchos jóvenes. Los tipos de la edad de tu hermano y qué sé yo, se hicieron todos frondicistas, ¿no? Y la cuestión es que estaba de moda Frondizi en ese momento, ¿no? Y tu hermano, que era un jodedor, pero un jodedor serio, la llama por teléfono a su novia y atiende el padre, el gerente, ¿no? Y hola, hola, ¿y quién habla? Pregunta el padre. Y tu hermano no tuvo nada mejor que decir, Arturo Frondizi. Y se escucha del otro lado, doctor, qué honor que me hayas llamado. Y tu hermano no sabía dónde meterse. Creo que yo no recuerdo cómo terminó la historia, pero ese noviazgo mucho tiempo no continuó después, ¿no? Porque para salir de ese pantano le debe haber costado unas cuantas horas de disculpa, ¿no? Porque el gerente entró, pero por el aro. Doctor, qué honor que usted me haya llamado. Bueno. Historias de... Bueno, a mí esto me recuerda dos cosas. Como hice el ridículo yo también, porque una vez estaba sola trabajando en la oficina acá en casa, muy concentrada con mi computadora y mis cositas, suena el teléfono y me hablaba el doctor Angelós. Y yo, que en esa época, hace bastante, todavía no dominábamos ese tema de que son grabaciones y dejaban muy inteligentemente un espacio como para tu respuesta y después seguían, yo creo que me puse de pie, sí doctor, toda sofocada, yo, ¿qué deseaba doctor? Yo, mira, transcurrió un rato, yo di varias respuestas hasta que me di cuenta que era una grabación. Y ¿viste cuando te pones colorado aunque no haya nadie? Qué vergüenza tenía por haber sido tan tonta. Y la otra que me acuerdo es una de mi papá, que Don Guevara era el apellido del gerente de banco del que vos hablabas. Exactamente, Don Guevara. Mi papá tenía cuenta en el banco, y mi papá era un italiano que por ahí se le subía la mostaza fuerte, y fue a pedir un crédito. Y parece que no cumplía las condiciones, no sé qué, le negaron el crédito. Entonces él se enojó mucho y se fue a la caja y hizo un retiro de toda su plata y cerró la cuenta. Y se volvió a casa todo enojado, ofendido porque le habían negado su crédito. Pero se olvidó que él había librado varios cheques a todos los proveedores y todo eso. Así que durante un tiempito... A la mañana se aparecía la ordenanza del banco y decía, don Salvatico, dice don Guevara que ahí entró un cheque de tanto, que qué hace. Bueno, dice papá, ya voy. Iba, ponía la plata, cubría el cheque, se volvía. Al tercer, cuarto cheque volvió papá con toda la plata y dijo, ah, dame la cuenta. Y la volvió a tener. Esas son lindas historias de pueblo, ¿ves? Sí, que te envíen la ordenanza para avisarte que tenés un cheque sin fondo. Eso era muy lindo. Muy bien. Bueno, eso me acordé. Bueno, hemos recorrido unas cuantas historias de vida, ¿no? De Capilla del Monte. Pero yo me voy ahora casi a dos historias. Una un poco tristona, ¿no? Pero primero voy a dar un antecedente. Ya todavía como para cerrar el tema de las comidas. Vos sabés que nosotros festejábamos, los chicos, los muchachos, ya después de la fiesta, de los bailes, nos íbamos a tomar unos tragos por ahí, a cantar serenatas, qué sé yo, hasta cerca del amanecer, ¿no? Hasta las 5:30 de la mañana, cuando estaba ya por empezar a aclarar atrás del Uritorco, ¿no? Y a esa hora se nos ocurría ir a comer un asado al río Calabalumpa, a las 6 de la mañana. Para nosotros, un asado al amanecer después de la borrasca era algo espectacular. Entonces íbamos a la carnicería y golpeábamos la mano. A esa hora, a las 5:30 de la mañana, toc, toc, toc, y se levantaba don no sé cuánto, porque yo no me acuerdo los nombres, ¿Qué quiere? No, que nos venda un asadito porque nos queremos ir al río a comer un asado. Y el hombre se levantaba, a veces en pijama, abría la carnicería. Bueno, ¿qué quieren llevar? Y a veces no teníamos ni plata y nos lo vendía al fiado. Y al otro día, por supuesto, se lo pagábamos, ¿no? Pero vos, fíjate lo que era la vida de pueblo. Ir a la madrugada, a las 5:30 de la mañana, a comprar carne para ir a comer un asado al río. Y nos íbamos, y el asado estaría recién hecho a las 7:30, 8 de la mañana, ¿no? A esa hora comíamos el asado. Bueno, esas son historias de comida, pero relacionada con esas andadas callejeras, yo había prometido contar la historia de Sacconi en un programa anterior. Y la voy a contar ahora, es una historia breve, pero historia al fin. ¿Quién era Sacconi? Jamás supe cómo se llamaba. Era un flaco porteño que había aparecido en Capilla un verano, y como yo ya dije en otros programas, estos tipos que venían a quedarse todo el verano, seguramente a la casa de algún pariente o algo, se unían a la barra nuestra. Y la barra nuestra era una barra andariega que después de estar de joda en los bailes, en la fiesta, salíamos a caminar por el pueblo, a tomar tragos y cosas por el estilo. Y también, siempre el asunto era llegar hasta el amanecer, ¿no? Pero Sacconi era un bebedor incorregible, tomaba alcohol, Dios mío, silencioso, no hablaba. Él lo único que hacía era ir con nosotros, siempre tomando el doble o el triple que nosotros de todo lo que tomáramos, ¿no? Y esta noche que voy a contar, como muchas otras noches, cuando terminábamos la parranda ya demolidos por la borrasca, esperábamos que abriera el bar de la terminal de ómnibus, que como el primer ómnibus salía a las 6:30 de la mañana, algo así, desde Capilla del Monte, el bar abría a las 6:00 de la mañana. Entonces a las 6:00 nos íbamos al bar de la terminal, y bueno, un café con leche con 2 medialunas, un submarino con tal cosa, qué sé yo, y todo el mundo haciendo pedidos para recomponer si se escucha la voz de Sacconi, una ginebra doble con hielo. ¡Ah, miércoles! Nos quedamos helados, se desayunó con esa ginebra. Bueno, la historia termina con que Sacconi murió 2 o 3 meses después, tenía leucemia, y él lo sabía, y eso era... Su refugio alcohólico se debía a que se estaba despidiendo de la vida, y se despidió de la vida con nosotros, sin que nosotros lo supiéramos, en ese verano de pueblo, tomando y jodiendo por las calles. Esa fue la triste historia de Sacconi, y lo llamábamos Sacconi porque usaba un saco azul largo, más largo de lo normal, ¿no? Como que le colgaba el saco, porque él estaba muy flaco, además, por la enfermedad. Entonces ese saco le iba quedando cada vez más grande, y bueno, le quedó de nombre Sacconi. Esa es la historia. Bueno, Marina, medio que se me han acabado las historias, solo me queda una para darte paso a vos. Boca-River. ¿Darme paso? A ver. Boca-River. Argentina, Boca. Argentina-Brasil. España versus Italia. Atlético-Capilla del Monte versus Atlético-Balumba. Ese era el clásico futbolero de Capilla del Monte. El clásico del fútbol que terminaba generalmente a los pedradones en la cancha de fútbol que estaba estratégicamente ubicada al lado del cementerio del pueblo. Estaba el cementerio pegado allá a la ruta, y al lado del cementerio la cancha de fútbol, que era un cuadrado con una tapia de 2 metros de altura, y adentro piso de tierra, nada de pasto ni césped ni nada por el estilo, piso de tierra, un polvaderal, y ahí se jugaban al fútbol. Y el clásico era tu barrio, Balumba, contra el centro, el Atlético Capilla del Monte. Un clásico demoledor, un clásico Newell's Old Boys, Rosario Central, un clásico que lo podría haber descrito con maestría. ¿Quién? ¿Quién podría haber descrito ese clásico con maestría? Ah, me estás mandando a don Fontana Rosa. Te estoy mandando a don Roberto Fontana Rosa, el mejor escritor de fútbol que hemos tenido en nuestra historia nacional. Sí, señor. Y no solo de fútbol. Fontana Rosa... Fontana... Yo veo... ¿Por qué Fontana Rosa quedó situado en una... acotado a una cosa del folclore nacional, ¿no? El humorista, así que... Cuando, a mi juicio, ha sido un escritor increíblemente bueno. Fontana Rosa logró hacerte vivir, y voy a leer algún párrafo ahora de lo que él ha escrito, hacerte vivir, hacerte leyendo vivir, vivir lo que él relata. Una capacidad para usar la lengua, y la lengua espontánea, y la lengua natural. Eso no sé, no sé por qué, siendo la literatura el arte de la lengua, Fontana Rosa no está por ahí en un pedestal que trascienda nuestras fronteras, digamos, ¿no? Porque además sus contenidos, si bien eran bastante anecdóticos en torno a y localistas, digamos, por el tipo de personaje, qué sé yo, eran muy profundos y muy humanos. Yo te, bueno, voy a dar una mini yo quería ir a otra cosa. No, yo te voy a dar solo una explicación de por qué creo que no trascendió como literato en los términos que vos planteás. Y esto es porque la literatura tiene en general tres géneros, ¿no? Tiene más, pero hay tres géneros que son los más característicos: la poesía, la novela y el cuento. Bueno, yo creo que Y el teatro también. Sí, bueno, el teatro también. Pero la poesía y la novela son los géneros trascendentes de la literatura. O sea, generalmente en la literatura se reconocen grandes poetas y grandes novelistas. Y no hay un reconocimiento tan fuerte para los cuentistas. Es decir, quizás a Fontana Rosa le faltó escribir un par de novelas impactantes, porque él se dedicó mucho a escribir cuentos, cuentos maravillosos. Yo he leído montones de cuentos de Fontana Rosa. Es un narrador excelente, Fontana Rosa, ¿no? Pero creo que por ahí pasa la injusticia, ¿eh? Yo lo planteo como una injusticia, no como una cosa lógica, una cosa ilógica, porque el género... Vos hablás de... vos estás hablando de alguna manera de una especie de clasismo dentro de la literatura, y creo que tenés bastante razón. Una punta de lo que estás diciendo sería el preguntarse por qué no le dieron el Nobel a Borges. Borges no escribió novela, escribió poesía y cuento. Claro, y vos fíjate que Cortázar escribió algunos libros de cuentos excepcionales. Sin embargo, a Cortázar se lo reconoce por sus novelas, Rayuela, los premios, sí. ¿Verdad? O sea... No, claro, sin pero, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí se nos quedó Roberto Fontana Rosa como un buen cuentista, digamos. Por eso, ese es el nombre que normalmente, o la descripción que le hacen. ¿Qué fue Fontana Rosa? Un buen cuentista, un narrador, pero no un escritor. Mira, en esto que estamos hablando, yo me pondría derechito a leer un párrafo de fútbol, donde está describiendo una final entre Rosario Central y Newell's, que bien puede trasladarse, en todo caso, con muchos atenuantes, a Balumba versus el Centro, ¿no? Él dice en uno de sus cuentos: yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario esos días anteriores al partido. Y te digo esos días, desde semanas antes se venía hablando del partido. La ciudad era una caldera, porque eso es lo que era la ciudad, una caldera. Claro, los que ahora hablan son esos turros que después vos los veías por la calle gritando y saltando como unos desgraciados, festejando, en pedo, a los gritos, y después ahora te salen con que son. ¿Qué son? ¿Moralistas? ¿De qué se la tiran, hijos de mil putas? Es más o menos el relato del ambiente previo a una final, con la mentalidad y el lenguaje que se usa en la calle, ¿no? La pasión era vivida intensamente, pero solo él supo describirla, supo mostrar lo ilimitado de la pasión futbolera, ¿no? En otro párrafo dice, bueno, menciona a un, anticipo algo que dice el párrafo, ¿no? A un tal Casale, pero no voy a contar la anécdota de Casale porque sería estropearle uno o dos cuentos al lector, porque mejor que la lean del pluma de Fontana Rosa. Leo el párrafo. Para que veas cómo venía la mano en esos días. Sabés que te lleva eso, hermano. Sabés que te lleva eso, el cagazo. El cagazo, hermano, te lleva a hacer cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo Casale. porque si llegábamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad, mi viejo. Nos teníamos que refugiar en el extranjero, te juro. No podíamos volver nunca más acá. Íbamos a aparecer esos refugiados en una balsa, ¿te acordás? Bueno, te juro que si perdíamos, agarrábamos el Ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos. Millones de canallas, no sé, a Diamante, a Perú, al Cusco, a la concha de su madre. Pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cargada de los leprosos, mi viejo. Este es un Fontana Rosa, ¿no? El de la pasión. Y después está el Fontana Rosa, estoy como picoteando, ¿no? Está también el Fontana Rosa de la reflexión y de la de sufrir la posible derrota y de festejar el anticipado triunfo con ese lío dentro de su ser, ¿cierto? Que lo hace explotar de maneras opuestas más o menos al mismo tiempo, digamos. Hay un cuento que se llama La observación de los pájaros, que es muy simple. Ocurren pocas cosas, pocos hechos. Se trata de una final de entre Rosario y Newell's. Es una semifinal, ¿no es cierto? El ganador va a disputar después la copa. A Rosario Central le alcanzaría con un empate. A Newell's, no sé. El personaje está en su casa, pero no puede soportar el estar en su casa, no quiere prender la radio, no quiere saber nada, pero se da cuenta que de la radio del vecino le puede llegar. Entonces decide salir. Ya terminado el primer tiempo, ignorando el estado del partido, decide salir porque no aguanta más. Él dice, uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas. Pero después empieza a razonar y dice, es apenas un partido más. Un partido más entre miles de partidos. ¿O acaso uno se acuerda cómo salieron en el año 75? ¿No? Y uno mismo lo sabe, ni se acuerda. No tiene importancia el partido. Si se pierde, habrá un chisporroteo urticante durante un rato, alguna cargada extemporánea, una mirada sobradora, pero nada más, nada más. Pero será un empate. Él le va, esta soy yo, no Fontana Rosa, y se le va ahí mismo tanto razonamiento objetivo y sereno y dice, quedan 45 minutos apenas, si es que ya ha empezado el segundo tiempo, 45 minutos, pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad inacabable? La cosa es no mirar el reloj. Bueno, sigue, salteo, sigue razonando y dice, él va caminando solo, la calle, una siesta de domingo, la calle vacía, él solito con todo este entuerto adentro, dudando de los jugadores, confiando en los jugadores, y por ahí dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un bocinazo! ¡Hay un gol! ¡Alguien festeja! Pero no hay nada, una sola bocina, vuelve el silencio. Uno camina y percibe el golpeteo sordo, un tam-tam opresivo desde el lado de adentro del pecho. La boca pastosa. ¿Cómo mierda pueden tardar tanto en pasar 45 minutos? Si uno va a comer, por ejemplo, o a tomar un café, y está allí al pedo charlando, mirando a la gente, distraído, y de pronto cuando mira el reloj, ya se le ha pasado más de una hora. ¿Cómo es posible ver esa diferencia de densidad en el tiempo? Paro acá porque sigue. Pero paro acá para reflexionar un poquito, ¿no? Porque acá hay toda una interpretación del corazón del hincha, hay toda una lucha entre la razón y la pasión, y hay casi como un análisis del tiempo, ¿no? De lo subjetivo que puede ser según cómo se lo viva. Pero él sigue, dice, lo que a uno lo destruye es la ansiedad. 2 semanas, 3 semanas... 4 semanas esperando que llegue el día preanunciado. Y lo inapelable de lo indefectible. esa bola en el estómago que se va formando en los comentarios previos. De nuevo vuelve a escuchar que alguien grita, vuelve a reflexionar, vuelve a amargarse, pero hace todo un análisis como sociológico, el tipo de este fluir de su conciencia, ¿no es cierto? Alguien gritó. En una casa cercana se elevó un grito. ¿Hombre o mujer? Si es mujer puede que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo, tal vez. Si es de un hombre puede ser gol. Terriblemente fanáticas también. Es más, son las peores con las cosas que le gritan a los jugadores en la cancha. Y bueno, puede ser gol de central entonces. La casa es humilde. Y el barrio es un reducto canalla. Pero ahora está todo muy centrado, muy mezclado. Antes los verduleros eran de central y los oligarcas leprosos. Pero ahora uno ve conchetos que son canallas y unos grones impresionantes que son leprosos. Se ven incluso niños con la rojinegra muchas veces. No hay seguridad, por lo tanto, de que ese grito de alborozo provenga de un centralista. De todos modos, no se repite. Acá hago una pausa con Fontana Rosa, con el cuento, para decir algo que no sé si los demás lo saben, vos lo sabés, ¿de dónde viene lo de los leprosos y los canallas? Parece que allá por, no me acuerdo, 1917, no sé, hace mucho, había un partido entre Rosario Central y Newell's a beneficio del leprosario. Se hace la disputa y los de Rosario Central le dicen a los otros, le ponen el mote de leprosos, y los otros a su vez entonces le dicen canallas. Entonces así fue quedando el apelativo que tiene cada uno de esos dos equipos a lo largo de la historia, que son más conocidos por sus apelativos que a veces por el nombre del club, ¿no? Decime una cosa, maldita, ¿vas a dar el resultado del partido o me vas a tener en esta angustia que ya no sé qué hacer? Trato de apurar el cuento. Entonces el tipo reflexiona, ¿no? El tipo se siente mal y todo eso, entonces por ahí piensa, tal vez sea mejor ir a la cancha. Uno está allí, en el lugar propiamente dicho de los hechos. Pero hay que ir muy temprano cuando empieza la reserva y pararse y sentarse, y pararse y sentarse, y pararse y sentarse cada vez que hay una situación de gol, hasta que al fin se paran todos para siempre y se termine esa historia. Hay que estar más entre los jugadores, carajo. Pero lo peor es la radio. Esto está muy bueno, me parece a mí. A ver, pero lo peor es la radio. Es peor que ir a la cancha. Es como pelearse con un tipo en una habitación a oscuras. Y entonces explica, ¿no es cierto?, lo que tardan los relatores en describir la situación, y dice que es más fácil para el que escucha por radio escuchar el rumor que está atrás de la voz del relator para enterarse de que otro diga cuál fue la jugada. Dice, el rumoreo de la indiada como telón de fondo del tipo que transmite. Uno escucha el que se transforma en cuando todavía el relator no ha alcanzado a gritar que esa pelota se viene como balazo para el marco y uno ya entiende que nos salvamos de pedo o que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Y aquí él va a comparar con Fioravanti. La gente muy joven no debe saber ya quién fue Fioravanti. Fioravanti fue el gran relator de fútbol. Entonces él lo recupera, Fontana Rosa lo recupera y dice, antes, por lo menos con Fioravanti, alguien te anunciaba, atento Fioravanti, atento Fioravanti. Explico que se está refiriendo a que mientras Fioravanti relataba un partido, le hablaban relatores de otros partidos, cuando había algún gol o una jugada especial, le decían atento Fioravanti, para comentarle a él lo que había pasado. Atento Fioravanti, llamaba un tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo, si estaba tirado en la catrera, daba una vuelta carnero sobre el lecho, mordía la sábana y aguardaba, como un pelotudo, como un cordero ante la destreza final del matarife, el golpe artero. Pero aquel anuncio, el atento Fioravanti, alertaba el espíritu, prevenía la psiquis, y disponía el terreno para recibir el dolor supremo o la alegría enceguecedora. En cambio, ahora no. Ahora, de buenas a primeras, descaradamente, crudamente, ferozmente, un desaforado se mete en la transmisión vociferando ¡Gol de Boca! Y a la mierda. Uno queda aterido, trémulo, abofeteado, pensando que en esas tres palabras pudo haber cambiado el sentido de la vida, el eje del movimiento del mundo y el sentido mismo de nuestra existencia sobre la Tierra. A ver si no es pasión esto, digo yo, que no soy Fontana Rosa. Muy bueno, bueno, muy bueno. Trataría de... Bueno, sigue mucho más. Yo recomiendo absolutamente leer este cuento, leer todos los cuentos de Fontana Rosa, pero hay una publicación que es exclusivamente de cuentos futboleros, ¿no? ¿Cómo se llamaba este cuento? Son estupendas, ¿no? Este es la Observación de los Pájaros. Observación de los Pájaros, ¿qué es? Pero ustedes... bueno, porque son partes que he salteado. Porque él va por la calle y va viendo lo que hacen los pajaritos, claro, los ruiditos, claro, los soniditos, y en un momento se pone cabulero. Así como cuando uno piensa si las ramas del árbol rozan aquella pared va a pasar tal cosa, y si no llegan hasta la pared, ¿viste esas cábalas? Uh-huh. Bueno, él va haciendo esas con los pajaritos, con los ruiditos, con las baldosas. En ese estado que solo él puede describir, ¿no? Puede ser el de un fanático a ultranza, ¿no? Bueno, te voy a hacer una propuesta. Que escuchemos una pieza musical para que respires un poco, porque después te va a quedar el cierre. No sé qué tenés para el cierre. No, pero antes de la propuesta musical cierro este cuento. Bueno, perfecto. Me falta un parrafito para darle un buen cierre. Yo al principio dije, y no completé, que todo transcurría en 45 minutos, el tiempo en que él, después del primer tiempo, sale a la calle y el final del partido y su retorno a la casa, ¿no? El partido, bueno, termina en empate y dice que una sensación, sentir en la calle, ¿no? Que una sensación de lasitud, de calidez, de infinita paz interior lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa, tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los niños que juegan en la vereda, futuro de la patria. Entra, va al baño, prende la radio para ver los comentarios y dice, y acá se acaba el cuento, se lava las manos, se mira en el espejo, tiene más de 1000 nuevas canas en las sienes. Hay 2 arrugas novedosas y profundas en la frente. Las ojeras se han vuelto más oscuras. Uno ha envejecido 5 años otra vez, igual que siempre. Todo por un clásico apenas. Un partido de fútbol, simplemente. Terminado. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Vamos a hacer una interrupción ahora mínima con Cita Rosa y el violín de Becho. Pero te voy a pedir, Marina, que cierres tu micrófono mientras escucha la música. Vamos con Cita Rosa. ¿Cerraste el micrófono? Para contestarte lo tengo que abrir. Sí, lo había cerrado. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le huele. Porque a Becho le huelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. por la noche como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Bueno, estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa interpretando el violín de Becho, una excelente pieza musical del famoso uruguayo que lo recordamos mucho en nuestros programas. Y uniendo cosas, no sé por qué Zitarrosa y Fontana Rosa, no por el parecido de los apellidos, sino el parecido de las personalidades, se me hermanan a mí. Cuando yo sabía que íbamos a hablar de Fontana Rosa esta noche, cuando tuve que elegir la música, y dije, ¿con quién podemos acompañar a Fontana Rosa? Inmediatamente se me vino la imagen de Zitarrosa como un buen acompañamiento musical. No sé por qué, cosas que le pasan a uno en la cabeza. Bueno, hemos hecho un recorrido grande hoy de comidas, de recuerdos de Capilla del Monte, del clásico Balumba versus el Centro en Capilla, y terminamos con esta hermosa historia narrada por Marina sobre este cuento de Fontana Rosa, que es realmente excelente y que obviamente yo ya lo había, creo haberlo leído alguna vez, pero lo voy a leer de nuevo porque me ha encantado. Además, la angustia que logró Marina trasladarme fue tremenda. Yo me sentía igual que el personaje del cuento. Así que felicitaciones, Marina, por la representación teatral que has hecho de ese cuento. Sí, pero el registro de mi voz no sirve para Fontana Rosa. Esa es una pena. ¿Sabés qué? Antes de despedirme, si vos me permitís, quisiera aprovechar un poquito para acotar algunas cositas sobre Fontana Rosa, porque me parece bien, con una motivación como la que dejé detrás, impulsar a leerlo, ¿no? Hay un cuento de él que se llama el 19 de diciembre de 1971. Ese es el título del cuento. Y según veo por comentaristas deportivos y por comentaristas literarios, se está calificado como el cuento del fútbol. Yo lo he leído en estos días y es realmente una estupenda obrita en la que no solo está importante lo que narra, el lenguaje que usa y todo eso, sino que consigue el ritmo de un partido de fútbol en las idas y venidas de su lenguaje, ¿no? Es realmente una joyita. Y la otra, quiero recordar que hace varios programas atrás, varios meses atrás, habíamos hablado de un cuento de Fontana Rosa que se llamaba El Viejo con Árbol, sí, Viejo sí, sí. Con Árbol, sí. Donde el señor espectador, único espectador ajeno a los jugadores del campito, el resto del público eran hijos, sobrinos, tíos y cuñados de los jugadores, pero este era el único espectador ajeno al equipo, y entonces ellos lo llamaban la barra brava, ¿no? Este señor hace una descripción tan hermosa del fútbol que creo que esa es una perla de Fontana Rosa que tendría que estar escrita en el frente de todas las canchas de fútbol. Cuando el señor dice, y voy a repetir alguna de sus frases, el personaje dice, ¿no?, que él está escuchando música clásica mientras ve el partido y le dice a su oyente que el fútbol está muy emparentado con el arte, muy emparentado. El otro, el oyente, que es uno de los jugadores, un muchacho del barrio del Campito, lo mira estupefacto, dice, entonces el señor le dice, mira al arquero, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, y sigue, y dice, bueno, eso es la escultura. El otro mueve la cabeza porque no entiende mucho. El señor muestra la cancha y el arco. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cambio y una verdura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume ese color por la transpiración. Sigue describiendo y dice, entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. El otro sería desconcertado. Vea esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el tiro en el aire, la voltereta elástica. Sigue, dice, eso es la danza. Y ahora, escuche usted, dice el viejo, la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos. Sigue. Bueno, eso es la música. Pero en estos, ahora sigo yo, comento, en estos contrastes que tanto domina Fontana Rosa, entre, como lo veía recién, ¿no es cierto?, entre racionalismo y pasión, entre alegría y tristeza, entre esta cosa artística, estética, nada de este señor, ocurre el final. ¿Qué cobró?, balbuceó el jugador que estaba hablando con el viejo. ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo. Dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobrás?, gritó después desaforado. ¿Qué cobrás, referí, la reputísima madre que te parió? El Soda lo miró atónico. Atónito, dije. Parecía haberse olvidado repentinamente del penal. Miraba al viejo. El viejo estaba lívido, pero enseguida lo mira al otro y le dice, el jugador le dice, ¿y eso? Y el viejo le dice, ¿y eso? Vaciló el viejo, tocándose levemente la... Eso es el fútbol. Si no es genial en Fontana Rosa, yo sí. No sé qué es genial. Sí, es genial. No, y vos habías contado también otro cuento de él, del tipo que narraba el partido mientras jugaba, que se hace narrador, y que ya al final no necesitaba ver los partidos para narrarlos, los inventaba. ¿Te acordás ese cuento? No, de ese no me acuerdo. Bueno. No, ¿y yo lo había contado? Creo que sí, creo que lo contaste vos en algún programa de estos que hicimos con mencionando a Fontana Rosa. Bueno, son las 10 de la noche. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo en el tintero? Porque el programa ha estado muy denso, casi ni música hemos puesto hoy. No, yo no tengo tintero. Bueno, no tenemos tintero, no se usan más los tinteros, ahora se usan los bolígrafos. Se ríe la maldita. ¿Te acordás los tinteros que se volcaban en el bolsillo del guardapolvo en la escuela y salíamos con esa mancha azul de tinta? Nuestras madres nos querían matar porque no se sacaba con nada. Si uno se le volcaba... Sí. Por eso habían inventado los involcables, que era un tintero que por más que se diera vuelta no salía la tinta. Sí, lo empujaba un montón a propósito a ver si conseguía hacer un desastre y nunca podía. Sí, señor. Bueno, señores, hemos estado hoy recorriendo la vida, más que más que la música, pero también recorrimos la literatura gracias a los cuentos que nos trajo Marina de Roberto Fontana Rosa, ese canalla excelente que sigue siendo recordado en todos, prácticamente en todos los partidos donde juega Rosario Central, aparece en las tribunas algún cartel saludando a Fontana Rosa. Y creo que cada vez que Rosario Central logra un triunfo importante en los partidos, se lo dedican a él, al hincha número uno histórico de Rosario Central, Roberto Fontana Rosa. Así que ha sido también hoy este programa un homenaje a las comidas de Capilla del Monte, al restaurante Viejo Palermo, a nuestros padres y madres que cocinaban en nuestras hosterías, a doña Anagle, si era la que nos traía la vianda que nos hacía deleitar en los meses de otoño y de invierno, a Sacconi, que murió, pero que seguramente el último verano de su vida lo pasó muy bien de joda con nosotros, y aquel carnicero que nos vendía el asado a las 5 de la mañana para que pudiéramos comerlo al amanecer a la orilla del río Calabalumba. Esto ha sido nuestra historia de esta noche, nuestros cuentos de esta noche, y por mi parte me voy despidiendo, pero le voy a dejar como buen caballero un breve espacio a Marina para que haga su cierre y su despedida. Bueno, gracias, don caballero. Yo, mi cierre, creo haberlo hecho, lo hizo Fontana Rosa, no necesito decir más nada, salvo avisarles a todos que cada vez que pueda yo vuelvo a Fontana Rosa. Me parece que es una joya que hay que pulir mucho y disfrutar, pulir dentro de uno y disfrutar enormemente. El resto es saludo, esperar una linda semana, esperar que nuestro país traiga alguna linda novedad. Y un beso para todos. Bueno, muy bien. Con esto damos por finalizado nuestro programa de música, literatura y vida de este jueves 6 de abril, día de paro nacional que hemos vivido. Nosotros no hemos parado, hemos trabajado en la emisora. Damos por finalizado este programa. Queremos mandarle un saludo a todos los amigos y amigas que siguen nuestros programas, que nos acompañan en Facebook y que nos dan todos los días ganas de seguir ejerciendo este oficio que no es otra cosa que jugar a la radio. Así que muchísimas gracias a Marina por su participación y vamos cerrando ya todos los micrófonos porque nos vamos despidiendo con Cita Rosa y su candombe para el olvido. Zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa. Ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido. Bueno, estábamos escuchando, ya finalizando nuestro programa, el candombe del olvido interpretado por Alfredo Zitarrosa. Muchísimas gracias por su atención. Los esperaremos con un nuevo programa de Música, Literatura y Vida el próximo jueves a las 21 horas junto con Marina Salvático. El sitio FM los despide hasta mañana a las 18, que vamos a transmitir nuestro programa vespertino de los viernes, Música y Comentarios. A las 19 vamos a hablar sobre los relatos testimoniales del Topo Silva. Tengo entrevistas grabadas en directo, enviadas desde Bolivia y desde Perú por el Topo, que estamos en permanente contacto mientras él completa su viaje en esos lugares en estos días. Y luego tendremos nuestro programa de reflexión histórica y luego el programa musical nocturno de los viernes. Así que será hasta mañana a las 18. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Chao.